es este remix. Te pido que hoy confíes en mí, lo que diga no cuenta. Ya debes darte cuenta que cuando me ignoras tú me vuelves loco. Hoy voy a tomarme la tarea de decírtelo. Accelerate. Es que me gustas, contigo me siento bien. No lo puedo evitar, no. Es que me gustas, contigo la paso bien. No dejo de pensarlo. Después que tomes un minuto para escuchar. A vos te encantó mi forma de amar. Con Owen y Jack te lo voy a recitar. Mujer, yo te quiero condecorar. Y después que tomes un minuto para escuchar. Quiero que los parlantes vayan a reventar. Y cuando pase su auto esa canción vaya a sonar. Y cuando te veo, veo solamente yo deseo que seas mía, que te decidas tener tu cuerpo entero, pero primero quiero hacerte mía, pero enseguida. Y es que me gustas, contigo me siento bien, no lo puedo evitar, no. Y es que me gustas, contigo la paso bien, no dejes de pensarlo. De amor, yo tengo la llave, baby. Lo tienes que entender. Yo te quiero tener. Deja que el sentimiento te lleve. Contigo no me siento normal. Tú me elevas. Y vine a decírtelo, nena. Oh, oh, oh. Contigo no me siento normal. Tú me elevas. Y vine a decírtelo, nena. Oh, oh. Estoy buscando una chica que me quiera, que me dé su amor, que por mí ella se muera. Que a todas le diga que soy su hombre, y cuando la engañe ya no se asombre. Estoy buscando una chica que me quiera, que me dé su amor, que por mí ella se muera. Que a todas le diga que soy su hombre, y cuando la engañe ya no se asombre. Una chica perfecta, que no me ponga condiciones, cero restricciones. No te emociones, que no soy perfecto. Quiero yo contarle. Tengo mis una defectos. Que escuche mis canciones. Que cuando piense en mí, ella de nuevo se enamore. Que siempre me perdone y el corazón me robe. Que no le guste andar por distintos corazones. Que sea solo mía, yo cumpliré tu fantasía. Pero escúchame, mami, no sé por qué quiere amarrarme todo el día. Ahora tú me pides que siga en la mía. Estoy buscando una chica que me quiera, que me dé su amor, que por mí ella se muera. Que a todas les diga que soy su hombre, y cuando le engañe ya no se asombre. Estoy buscando una chica que me quiera, que me dé su amor, que por mí ella se muera. Que a todas les diga que soy su hombre, y cuando le engañe ya no se asombre. Se acostumbra a ser mi amiga, mi compañera, y si la engaño que no diga. Ningún reclamo de que ando con sus amigas, porque ella a mí me conoció atorrante. Ella sabe bien la vida. Yo soy de toda, me gusta la joda, mi estilo de vida. Yo sé que incomoda, pero yo soy así y no voy a mentir. Yo no voy a cambiar, no quiero discutir. Yo soy así y no voy a mentir, porque yo busco una chica que me quiera. Sabía que era mentira.

lloras como yo, estés llorando y quieras regresar. Todo lo que sucedió no se olvida. Sentimiento, compadre. El Chino y la nueva luna. Oye, qué sabor. Con sus amigas no se encierra más a llorar. Cae la noche, ya se pone loca para olvidar todo lo que le hizo mal. Siempre están. Cuando cae la noche ella se pone loca. Sale con sus amigas, no se encierra más a llorar. Cae la noche ella se pone loca para olvidar todo lo que le hizo mal. Cuando cae la noche ella se pone loca. Sale con sus amigas, no se encierra más a llorar. Cae la noche ella se pone loca para olvidar todo lo que le hizo mal. Ah, ah, ah, ah, para olvidar todo lo que le hizo mal. Ella me dice que me quiere cuando la beso, pero yo sé que todo eso en verdad es mentira. Lo que ella quiere conmigo es solamente eso, y tomarse un par de copas para herir la vida. Yo no la quiero como novia ni que sea mi amiga. Quiero jugar al mismo juego y que gane enseguida. Si hay una duda que sea entre motel y loto, si hay un final feliz que sea una noche atrevida. Cuando cae la noche ya se pone loca. Sale con sus amigas, no se encierra más a llorar. Cae la noche ya se pone loca para olvidar todo lo que le hizo mal. Cuando cae la noche ya se pone loca. Sale con sus amigas, no se encierra más a llorar. Cae la noche ya se pone loca. Disculpa mi pena golpear a tu puerta. Vacía ya la noche en el reloj. No causas molestia,

pienses que esto se termina.